Si les gusta Karim León, manténganse en la señal de Latino 107.9. Traemos muchas sorpresas más adelante. Son las 9 y 10 de la mañana y seguimos con las noticias más importantes del día. En distintos apartados, en el mundo de los deportes y en el mundo del entretenimiento, seguimos con lo último que ha pasado con la nueva película de Jason Statham. Sorprende y lidera la taquilla, mientras que la última apuesta de Disney, la nueva versión de Blancanieves, no ha tenido el mejor resultado en taquilla. Y de esto y más nos habla Nicky Cuervo en la sección de espectáculos. En un giro inesperado, el thriller de acción A Working Man, protagonizado por Jason Statham y dirigido por David Ayer, se posicionó como la película número uno en la taquilla de Estados Unidos y Canadá con una recaudación de $15.2 millones. La película, coescrita por Sylvester Stallone y producida por Amazon MGM Studios, superó las expectativas y reafirmó la rentabilidad de Statham en la industria. Por otro lado, el remake en vivo de Snow White de Disney sufrió una caída del 66% en su segunda semana, sumando solo $14.2 millones. A pesar de su elevado presupuesto de más de $250 millones, la película ha tenido una recepción negativa y se perfila como un gran fracaso para el estudio, con una recaudación global de apenas $143.1 millones en dos semanas. El próximo fin de semana, la atención estará en A Minecraft Movie de Warner Bros., que buscará atraer al público familiar y liderar la taquilla. Meghan Trainor compartió detalles sobre su cambio físico tras los comentarios generados por su aparición en los Billboard Women in Music Awards. La cantante de 31 años confirmó que su transformación fue resultado de cambios en su estilo de vida, entrenamiento personalizado y el uso de Mounjaro, un medicamento probado para tratar la obesidad. Trainor expresó su frustración por el énfasis en su apariencia en lugar de su música y su trayectoria. Señaló que su entrenamiento anterior no le daba los resultados esperados y que ahora busca biohackear su cuerpo para sentirse mejor. También reveló que, además de perder peso, se sometió a una cirugía de aumento de busto, pero tuvo problemas con el lip filler y botox que afectaron su sonrisa. La cantante, madre de dos hijos, hizo un llamado a centrar la conversación en el talento y el crecimiento personal en lugar de la apariencia física. Recordemos la música de Meghan Trainor. I'm all about that bass, about that bass, bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom, boom that all the boys chase, and all the right junk, in all the right places, I see the magazine, working out Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, beauty, just raise them up, cause of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. Hey, hey. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de el actor Val Kilmer. Falleció el día de hoy a los 65 años de edad, según informó el diario The New York Times. El intérprete, que fue uno de los íconos adolescentes de los 80 y de los 90, fallece a causa de una neumonía, según informó su hija Mercedes. Nació en Los Ángeles en el año 1959, Val Kilmer es conocido por ser una de las principales caras del mundo del espectáculo, protagonizando distintas de las películas más taquilleras de la década de los 80, entre las que encontramos, por supuesto, títulos como Top Gun, al igual que Batman. Entre otro de los que estamos hablando, uno de los personajes más importantes fue la fantástica Willow, al igual que por supuesto la película Heat junto a Al Pacino y Robert De Niro. Uno de los grandes símbolos de la década de los 80 y de los 90, sus grandes allegados, entre ellos sus amigos Tom Cruise, ha declarado la pérdida que significa Val Kilmer para el mundo del espectáculo. Recordemos que durante los últimos años, quien fuera uno de los sex symbols había sufrido un gran declive físico. Eso se pudo ver en el documental acerca de su vida llamado Val, luego de que en el 2016 se le extirpara un tumor de garganta que, aunque tras los análisis se descartó que fuera cancerígeno, le impidió volver a hablar y, después de una neumonía y distintos desgastes, fallece a la edad de 65 años, uno de los íconos más importantes de la década de los 80 y de los 90 y sin duda uno de los héroes de acción que será siempre recordado por parte del mundo del espectáculo. Val Kilmer fallece a la edad de 65 años y aquí lo recordamos. Seguimos con las noticias del mundo del espectáculo y del entretenimiento, y es que hay mucho más que contar, como acerca de lo que ha pasado con el famoso modelo original de El extraterrestre E.T. La icónica película de Steven Spielberg ha dado mucho de qué hablar, más recientemente luego de que Drew Barrymore contase en su programa de talk show de cómo ella, cuando era apenas una niña, creía que este modelo realmente se trataba de un ser viviente, ya que para poder ayudar con la actuación de los niños, Spielberg le pidió a su equipo de técnicos que en todo momento el muñeco se estuviera moviendo para que ellos no tuvieran la sensación de que no estaban hablando con un ser humano. Y es así como se mantuvo la ilusión durante todo el tiempo del rodaje, y esta anécdota la recordó Drew Barrymore hace poco en su propio programa de entrevistas, pero el espectáculo y la película está siendo recordada por otra noticia de la cual Nicky Cuervo nos trae todos los detalles. Más de 40 años después del estreno de E.T., el extraterrestre, el modelo original usado en la pantalla será subastado por Sotheby's en Nueva York con un valor estimado entre $600,000 y $900,000. Creada por el artista italiano Carlo Rambaldi, esta pieza es una joya histórica de la animatrónica y los efectos prácticos en el cine en una era previa al CGI. Rambaldi, quien ya había ganado un Oscar por su trabajo en King Kong de 1976, fue elegido por Spielberg para diseñar a E.T., basándose en rostros como los de Albert Einstein y Ernest Hemingway, aunque la expresión final se inspiró en el gato himalayo de la familia Rimbaldi. El modelo a subasta, utilizado en la escena del armario, medía poco más de un metro y podía realizar 86 movimientos distintos gracias a un complejo sistema de mecatrónica y títeres. Spielberg definió a Rimbaldi como el Gepetto de E.T. y su legado sigue vivo en el cine. La subasta incluirá además bocetos originales, modelos de Dawn, un huevo de dinosaurio y artículos de clásicos como Blade Runner y Jurassic Park. Un día como hoy, un 2 de abril de 1966, nació en Jamaica Garner Seal, una de las voces más poderosas de la música reggae. Inició su carrera musical a los 12 años bajo el nombre de Little Bimbo, primero como DJ y luego como cantante. Su gran éxito llegó en los 90 con canciones como Hello Mama Africa y Lord Wash Over Our Shoulders. Fue un artista clave en la difusión de mensajes espirituales y sociales dentro de la música reggae. En 1994, cuando estaba en la cima de su carrera, grabando su segundo álbum, murió trágicamente intentando salvar a su madre de un incendio. A pesar de su corta vida, su música sigue vigente con recopilaciones y homenajes de artistas como Anthony Cruz y su hijo Garner Smith Jr. Recordemos la música de Garner Seal. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Seguimos así con las noticias del mundo del espectáculo y del entretenimiento, pero también tenemos espacio para los deportes. Están escuchando el Café Mañanero en Latinos FM, la 107.9, a través desde Valencia para España y el resto de Latinoamérica y el mundo. Nos pueden contactar, recuerden, a través del 640-86-4281, 640-86-4281. Seguimos aquí hasta las 10 de la mañana con las mejores noticias por parte del mundo de los deportes. Y es aquí cuando Adolfo Jiménez del Río nos cuenta un poco qué fue lo que vivimos el día de ayer en estos partidos que se están jugando actualmente de la semifinal de la Copa del Rey. Tremendo partidazo de semifinales vimos anoche en la Copa del Rey entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Intenso de principio a fin, y es que el marcador lo dice absolutamente todo. 4-4. Y es que en primera instancia se iba el Real Madrid adelante, pero ahí estaba la Real Sociedad para empatar y remontar en un momento determinado, donde parecía que todo lo tenía controlado el Madrid. Posteriormente fue el Madrid el que tuvo que volver a remontar y poner un marcador a su favor, pero volvió la Real Sociedad a lograr el empate ansiado para ir a la prórroga. Una prórroga en la que nuevamente el Real Madrid logró con gol de Rüdiger darle el empate 4-4 para el resultado global 5-4. Recordemos que ya venía con un gol a favor el Real Madrid, que le favoreció para estar ya en la gran final de esta Copa del Rey. Y para hoy esperamos otro señor partidazo entre nada menos que el Atlético de Madrid, que recibe al Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano, y en donde sabemos que la fanaticada de este estadio va a darlo absolutamente todo. Será un jugador número 13. Es así como llegamos a otra de las semifinales de la Copa del Rey. Ya tuvimos lugar el día ayer entre el Real Madrid y la Real Sociedad. El director técnico de la Real Sociedad justamente se encuentra disgustado por los resultados de lo que dio lugar el día de ayer en el Santiago Bernabéu. De hecho, las declaraciones de Imanol Alguacil fueron las que dieron la vuelta al mundo después en la rueda de prensa, hablando acerca de cómo nos han eliminado teniendo ayudas en un apartado que tiene que ser neutro. Escuchamos al director técnico de la Real Sociedad. Satisfecho por todas esas cosas que has dicho y bueno, y también porque nos han eliminado de Copa como nos eliminaron en la Europa League, seguramente teniendo ayudas en un apartado que lo que pedimos es que todo sea neutro, ¿no? Creo que el Real Madrid no necesita este tipo de ayudas porque es un grande y lo ha demostrado siempre en toda su historia. Entonces, bueno, también dolido por eso, pero sí, contento y orgulloso porque nos hemos quedado fuera de la Copa del Rey y de Europa League ante dos poderosos equipos y creo que tanto en Europa como hoy aquí hemos peleado el llegar a la final y el llegar a cuartos en Europa. Estas son las declaraciones que le han dado la vuelta al mundo después del partido, luego de que se queje una vez más en contra de las ayudas arbitrales al Real Madrid. Estas fueron las declaraciones del director técnico de la Real Sociedad, que ha dado de qué hablar después del partido. No es la única que hay que hablar acerca de la Copa del Rey el día de hoy, ya que esa fue la semifinal, el partido de vuelta que tuvo lugar ayer, pero hoy, miércoles, tenemos el nuevo encuentro entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que puede que también dé grandes sorpresas, y aquí tenemos las posibles alineaciones. Y tenemos las posibles alineaciones del partido o del partidazo que esperamos ver esta noche por las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Un Atlético Madrid que contará con en la portería con Musso, en la defensa Azpilicueta, Jiménez, Lenglet, Reinildo, en el medio campo con Llorente, De Paul, Barrios y Juliano, y la delantera, la tremenda delantera, con Julián Álvarez y Griezmann. Recordemos que Julián Álvarez es una de las figuras del fútbol español en este momento. Y es que la alineación probable del Barcelona sería con Szczęsny en la portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Valdé en la defensa, en el medio campo con Pedri, Frenkie de Jong y Lamine Yamal, y la delantera con Lewandowski y Rafinha. Tremendo equipazo que presenta el Fútbol Club Barcelona en busca de llegar a la final y enfrentar al Real Madrid, que ya los espera. No importa lo que tú ves. Nuestra web www.latinosfm.es. Seguimos en la señal de Latinos FM hasta las 10 de la mañana. Seguimos con las noticias del mundo de los deportes en Latino Deportes. Estamos en el Café Mañanero y no solamente todo es Copa del Rey y Liga, sino que Adolfo Jiménez del Río también nos trae todo lo que tenemos que saber acerca de la Copa Libertadores de América, que se mantiene muy vigente y activa más que nunca. Y esta madrugada tuvimos Copa Libertadores de América con los siguientes resultados y en la fase de grupos y en su jornada primera. Y es que el Carabobo cayó ante Estudiantes 0-2. El Cerro Porteño goleó al Bolívar 4-2. Bucaramanga empató con el Colo-Colo 3-3, tremendo partidazo. Fortaleza cayó ante el Racing 0-3. El Barcelona de Ecuador venció al Independiente del Valle 1-0. Alianza de Lima cayó ante la Libertad 0-1. San Antonio, Bulo, jugará hoy, esta noche, frente al Olimpia. Lo mismo lo hará el Vélez frente al Peñarol. Talleres al Sao Paulo. Universitario se enfrentará al River Plate. Universidad Católica de Chile al Botafogo. El Atlético Nacional se enfrentará al Nacional de Uruguay. El Central Córdoba al Quito. El Bahía al Internacional. El Sporting Cristal al Palmeiras. Y el Deportivo Táchira al Flamengo. Seguimos con las alineaciones y, por supuesto, aparte de la Copa Libertadores, también hay nuevos anuncios con las competiciones que está teniendo lugar en la Conmebol, que ordenó también utilizar nuevas normas en sus torneos, y también tenemos todo lo que tenemos que saber acerca de esta nota importante en el mundo del deporte en Sudamérica. En el día de ayer, la Conmebol ordenó la regla de 8 segundos al portero y todas las nuevas normas que se aplicarán en la Copa Libertadores y la Suramericana, que arrancaron precisamente en el día de ayer. Y es que recientemente la FIFA había aumentado las nuevas directrices adoptadas tras la asamblea del marzo de la International Football Association Board en el marzo pasado. Y es que la dirección de competiciones y operaciones de la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, ha informado en el día de ayer que a partir precisamente del día de ayer se adoptaron los cambios de las reglas del juego aprobadas en esa Asamblea General Anual de la International Football Association Board FIFA, celebrada en marzo del 2025, y que prácticamente arrancaron anoche con la Copa Libertadores de América y la Copa Suramericana. Importantes reglas que tenemos que tomar en consideración con respecto al futuro del deporte, y es por ello que tenemos también no solamente fútbol, sino todo lo que tenemos que saber acerca del mundo del ciclismo. Adolfo nos trae una nota muy especial de un resumen de la clásica a través de Flandes que tendrá lugar próximamente. Y todas las emociones del ciclismo en el día de hoy se trasladan a la gran clásica a través de Flandes, icónica por cierto, y ya va en su edición 79, y en donde indudablemente veremos un tremendo duelo entre el belga Bon Van Aert del Visma Like Bike y el danés Matt Pedersen, Little Trek, los dos grandes super favoritos de un terreno que sabemos que puede estar lleno de pavé, el tipo de piedra sobre piedra que genera muchísimo golpe en los músculos y en las articulaciones de los ciclistas. Un rompepiernas impresionante, hecho especialmente para los más fuertes, musculados, como es el caso de estos ciclistas. Y es que el pelotón hará frente a 10 cotas y 7 tramos adoquinados, y que se repetirán en el tramo de 128 kilómetros y que terminará en el kilómetro 133. Tremendo terreno de pavé que pondrá a prueba a las grandes figuras que están siempre en aras de llevarse esta durísima clásica. Pero también tendremos a un Matthew Van Der Poel, que es reconocido y que estará peleándolo como lo harán otros grandes del ciclismo. Seguimos con las noticias en el Café Mañanero, y es que seguimos con todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo y del entretenimiento hasta las 10 de la mañana por la señal de Latino 107.9. Si les gusta Karim León, manténganse en nuestra señal, ya que traemos grandes sorpresas para todos sus seguidores, que recordemos tendrá una gira en España próximamente. El reconocido cantante, el que llaman muchos como el rey de la música regional mexicana, tendrá una gira por España en este verano, y es aquí donde podemos hablar acerca de su presentación en la Movistar Arena el 11 de julio en la ciudad de Madrid, en lo que antes era conocido como el Palacio de los Deportes, ahora tiene el nombre del Movistar Arena. Pero no es la única fecha, ya que el 10 de julio estará en Sevilla, el 11 de julio estará en Madrid, y el 13 de julio, muy importante para todas las personas que nos escuchan desde Valencia, sepan que Karim León estará presentándose en el Estadio Ciudad de Valencia, el Estadio del Levante, que está muy cerca aquí de la sede de Latinos FM. Estará recibiendo a quien es uno de los grandes exponentes de la música latinoamericana a nivel internacional para todo el público latino, el ganador de un Grammy Anglo y de 3 Latin Grammy, estará presentándose en el Estadio Ciudad de Valencia el 13 de julio. La gira por España lo traerá a distintas ciudades, estamos hablando de Sevilla, Madrid y aquí en Valencia, el próximo 13 de julio, y es por ello que traemos grandes noticias para todos sus seguidores. Mientras tanto, seguimos aquí en la señal de Latinos FM hasta las 10 de la mañana. Es así como llegamos a una nueva edición. Finalizamos la edición de este miércoles de El Café Mañanero, de este 2 de abril. Gracias a todos los oyentes que están allí. Recuerden que a partir de mañana, a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 10, estaremos nuevamente todo el equipo del Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Jorge Rivera dirigiendo en la sombra y mi nombre es Carlo Angulo, quien nos acompañó en esta mañana en los micrófonos con el resumen de la actualidad del mundo en los deportes, el entretenimiento, la cultura y, por supuesto, todas las noticias que están pasando a nivel internacional. Manténganse en sintonía de Latinos FM, la 107.9, pues dentro de unos minutos, apenas a las 10:20, estaremos recibiendo a nada más y nada menos que a Karim León. Es así, el rey de la música regional mexicana estará en la ciudad de Valencia próximamente en el mes de julio, presentándose en el Estadio de Levante el 13 de julio, y para traernos todos los detalles acerca de esta nueva gira Boca Chueca Volumen 2, tendrá esta presencia aquí en la señal de Latinos FM a las 10:20 de la mañana. Manténgase en sintonía para escuchar todos los detalles acerca del concierto de Karim León en Valencia y todas las sorpresas que nos traerá en su gira por Europa en el próximo mes de julio. Hasta mañana y que tengan un muy feliz día.